no solamente los políticos, sino en general, la pérdida del sentido de Dios, el vacío de Dios en esta sociedad que se jacta de proclamarse posmoderna, esta posmodernidad que, como decía el Papa Benedicto hace unos años, ha elegido, porque se cree dueña de todo, la dictadura del relativismo, como si no tuviese nada un valor absoluto, todo es relativo. Y aquí está precisamente el núcleo, diríamos, la primera lección de este santo evangelio. Tener en cuenta, no olvidar nunca, repito, que nosotros no somos dueños de nada, ni de nadie. Por eso, por poner algunos ejemplos, lamentablemente de moda, el pecado del aborto, porque yo no soy dueña de la vida de esta criatura que llevo en mi vientre. El dueño es Dios. De ahí la maldad intrínseca, lógicamente, del aborto. Y no vengan después los gobiernos a tratar un poco de enmendar la plana a Dios, ¿verdad?, y de manipularlo, por así decirlo, diciendo que bueno, que hasta el sexto mes de embarazo, no. A Dios no lo podemos manipular, porque nosotros en el pecado llevamos la penitencia, como se dice, y es verdad. La eutanasia, que está ahí, más o menos latente o patente en la ley humana, una eutanasia asistida, y le dan vueltas, tratan un poco de disfrazarlo como si el hombre fuera dueño de la vida de ese enfermo o enferma, por más que sea terminal. ¿Quién soy yo para quitarle la vida? ¿Quién soy yo? Yo soy el dueño de la vida, la dueña de la vida, de ninguna manera. Y de esa manera, claro, olvidamos, en definitiva, esta gran verdad, que somos no dueños de nada, sino administradores de todo. Cuando Dios nuestro Señor puso a nuestros primeros padres en el paraíso, está en el Génesis, comienzo, les dio ese paraíso para que lo administraran en su nombre. En su nombre, no para que hicieran lo que les diera la gana. Los hombres, ahora por ejemplo, con la cuestión de la ecología, ¿no? La ecología, el respeto a las plantas y a los árboles, está bien, por supuesto, pero ¿por qué ese respeto a las plantas y a los árboles y no hay respeto a la vida? Y respeto a la persona humana, ¿no? La contradicción, está bien, el respeto a las plantas. Y el respeto a la criatura por nacer son las incoherencias del hombre, digamos, del pecado, del olvido o del no reconocimiento, repito, de que el hombre no es dueño de nada, es administrador de todo. Y en consecuencia, si es administrador, no puede disponer a su antojo, por más que lo justifiquen con la ley. Hay leyes del Estado, del gobierno, siempre las ha habido y las habrá desgraciadamente, que son impías. Impías. Y si me permiten la palabra, repugnantes. Me dan asco. En segundo lugar, el hombre no es solamente administrador, sino deudor. Deudor. En la oración del Padre Nuestro, que Jesús mismo nos enseñó, literalmente, lo decimos, lo rezamos, y por más que con la nueva traducción, que está bien, pero que no está del todo bien, a juicio de una sana exégesis bíblica, porque Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, está los evangelios, vamos al original griego del que disponemos, traducción al latín y luego ya al castellano, pero quiero decir que Jesús nos dijo: perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos han ofendido, mas líbranos del mal. Jesús nos dijo eso, no se escandalice. Pero es verdad. Jesús dijo: perdónanos nuestras deudas. No nuestras ofensas, nuestras deudas. Bueno, pero es lo mismo. En parte sí, pero en parte no. Una deuda puede ser una ofensa, pero es más que una ofensa. Porque yo puedo ofender a alguien, después le pido perdón, pido mil disculpas y ya está. Pero con Dios no es así. Pedirle perdón, pedirle mil disculpas y nada más, es más que esto. Nosotros estamos siempre en deuda con el Señor. Todos, y yo también, todos estamos en deudas con el Señor, hasta la Santísima Virgen, Inmaculada, llena de gracia, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque esos fueron unos privilegios que el Señor la regaló a nuestra bendita Madre. ¿Quién más agradecida, como lo canta en el Magnificat, que la Virgen María? Consciente de que esas gracias eran inmerecidas y por consiguiente que por toda la eternidad estaremos en esa deuda de gratitud para con Dios nuestro Señor, nuestro Padre. De manera que perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como se podía interpretar de una manera meramente jurídica, la Iglesia consideró más prudente poner ofensas, está bien. No vamos a criticar a la Iglesia, Dios me libre, no es eso. Pero la Iglesia sabe muy bien, y durante siglos se ha rezado el Padre Nuestro diciendo: perdónanos nuestras deudas. Y es muy importante que cuando lo rezamos, aunque digamos ofensas, que lo son, repito, pero no es simplemente una ofensa, sino que hay una deuda. Y estamos siempre en deuda con Dios, y lo estaremos siempre, gracias a Dios. Nunca podremos saldar esta deuda, porque la misericordia de Dios es infinita. Nos sobrepasa siempre. En este sentido, no somos ni siquiera dignos, diría yo, de rezar el Padre Nuestro. Espero que me entendáis lo que quiero decir. Si vemos en realidad que uno queda completamente consternado por la misericordia de Dios, por la sobreabundancia de la misericordia de Dios. San Pablo lo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó el perdón. Pero no olvidemos que además de administradores, somos y seremos en esta vida siempre deudores. Y que ni en el cielo ni en la gloria, por toda la eternidad, podremos pagar, por así decirlo, retribuir, corresponder en estricta justicia a lo que hemos recibido del Señor. Por eso, comenzando por la gracia santificante en el bautismo y después en los sacramentos. Por eso, incluso cuando nos confesamos, olvidamos, insisto en este aspecto, que es muy importante y provechoso para el crecimiento en la vida espiritual, parecería como que queda ya tranquilo ya, y está más preocupada el penitente o la penitente, más preocupados de no olvidarse de ningún pecado, está bien, pero eso no es lo más importante, en definitiva, está bien, hay que decir los pecados todos, de acuerdo, pero lo más importante, repito, no es, la preocupación no es saber si me he olvidado, como diciendo, para después ya me saco un peso de encima, ay, me olvidé de un pecado, ay, y ahora que digo, tengo que pecar, tengo que confesarme otra vez. Pero esto es una especie, diría yo, de juridismo en nuestra vida espiritual, como este administrador, ¿verdad? Siéntate, pon tanto y ya está, firma y se acabó. Ya me he olvidado un pecado, me he confesado. Está bien, pero no es lo más importante. Y no es todo lo que Dios espera de mí. Lo que Dios espera de mí es amor, y nada más que amor. Amor de hijos, de hijas. Eso es lo que espera de mí. No quedarme ya como tranquilo, ya me he quitado un peso de encima, ya me confesé y ya está. No basta eso, no basta eso. Lo que Dios espera y no puede esperar otra cosa, de mí es el amor. Un ejemplo entre mil, el Evangelio, con la pecadora, Magdalena, porque ha pecado, porque ha amado mucho, porque ha amado mucho, se le perdonan, yo le perdono todos sus pecados, porque ha amado mucho. No dice porque se ha confesado, porque los ha reconocido, está bien, porque ha amado mucho. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso, cuando nos confesamos, suele ser, digamos, como tradicional, aunque no esté en la liturgia, que el sacerdote, el confesor, vaya en paz, vete en paz. Como al final de la Santa Misa, ¿no? Podéis ir en paz. Yo estaría tentado a decir, no podemos ir en paz. Sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? No basta haberme confesado y como diciendo, ya me he quitado un peso de encima, ya estoy en gracia de Dios, sí, pero si no aumento el amor, entonces no puedo ir en paz, del todo. Porque lo que Dios, repito, espera de mí, no es solamente la lista de mis pecados, sino el dolor de hijo, de hija, y en consecuencia el amor, y ahí está el valor del propósito, porque lo más importante es el propósito, pero el cumplimiento del propósito va a depender evidentemente del amor filial para con Dios nuestro Padre. Entonces, resumiendo, para terminar, somos administradores, no dueños de nada, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra alma. Segundo, además de administradores, somos deudores, estamos en deuda. Por más que estemos en gracia de Dios y nos salvemos. Y tercero, aquí tenemos, y hay que añadirlo, claro, el porqué del dogma de fe del purgatorio. Como católicos cristianos sabemos y tenemos que creer porque es revelado por Dios en la existencia del purgatorio. Con eso está dicho todo y resumido todo. Porque no podemos entrar, nadie puede entrar en el cielo, la visión de Dios, que es la pureza infinita, la santidad infinita, tres veces santo, Santísima Trinidad, nadie puede entrar si no está limpio de todo. Nosotros lo entendemos también. Por eso Jesús argumenta en este Evangelio y en tantos, tomando como base la actitud del hombre en este mundo, en esta vida, en esta vida. Claro. Lo que el hombre hace en esta vida por conveniencia o por educación, ¿por qué y cómo no hacerlo con respecto a Dios, pensando en la otra vida que vale infinitamente más que esta, que tarde o temprano se acaba? Estamos de paso. San Ignacio, en el principio fundamento de los ejercicios, nos lo dice. Todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden a alcanzar el último fin para el cual ha sido creado. Todo tiene, pues, a la luz del plan de Dios, de la salvación, un aspecto, una razón de ser de medio. En definitiva, todo es medio para salvarnos. Claro. Todo es medio para salvarnos, todo, hasta el aire que respiramos. La enfermedad, todo, agradable o no, hasta la muerte, por supuesto, en definitiva es un medio para alcanzar la vida eterna. Pues bien, nosotros somos, decimos, también deudores. Y como no podemos pagar todo, porque es imposible, ni un solo pecado mortal, porque la majestad, la santidad de Dios es infinita, de ahí la necesidad, tercer punto, la necesidad de la salvación, de la redención. Dios, sabiendo que no podríamos pagar en justicia, y que no hay rebajas en el sentido humano de la palabra, jurídico, administrativo de la palabra, la parábola es un ejemplo, pero no basta la parábola, es para darnos una idea de un misterio que nos trasciende. Quiero decir con esto que el hombre, cuando pecó Adán y Eva y en él todo el género humano, más nuestros pecados personales, no podemos, somos incapaces de saldar la deuda contraída por nuestros pecados, aunque fuera uno solo. Y entonces el Verbo se hizo carne. Y entonces el Padre, en su misericordia, envió al Hijo para arreglar esto, por así decirlo, y le costó la deuda, la cruz, la muerte de cruz. Ese es el misterio que estamos celebrando, el santo sacrificio de la misa. Todo pecado, toda ofensa está reclamando exigiendo a los ojos de Dios una digna reparación llamada sacrificio. Y como el hombre, repito, es incapaz de reparar el pecado, entonces Dios, en su misericordia, envía al Hijo, a Jesús, a este mundo para pagar esa deuda en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra de Jesús en la cruz, de sus siete palabras. La primera, por algo será. Padre, perdónalos porque no saben, no tienen conciencia de lo que hacen. A los ángeles Dios no los pudo perdonar porque los ángeles sí tenían conciencia. Por ser espíritus puros, su inteligencia era tan grande que no podían ya arrepentirse. Los ángeles malos, por supuesto. Los ángeles rebeldes. La inteligencia del hombre no es como la de los ángeles. Diríamos ahora, gracias a Dios, pobre de nosotros. Por eso cuanto más inteligencia, cuanto más conocimiento del Evangelio, más responsabilidad, más culpabilidad y más deuda, Entonces, ven, Jesús es el único que podía satisfacer al Padre por todos los pecados del mundo. Y eso le costó la vida humana. Ese es el porqué de la encarnación. Por eso la importancia también, desde luego, de la intercesión de los santos y de un modo particular, claro, de la Santísima Virgen, nuestra bendita Madre, inmaculada, llena de gracia, Madre de Dios, como prenda, como garantía de nuestra salvación. Y por eso tenemos que aclamarnos siempre a ella, en nuestras miserias humanas, habidas y por haber. Por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.